Uma noite de gala para a música brasileira. O grande premiado da noite foi o cantor e compositor Cazuza. O LP Ideologia recebeu o prêmio de melhor disco de rock do ano. Mas meu entrevistado desta noite se chama Agenor Miranda de Araújo Neto. Ele tem 30 anos, é carioquíssimo e respira música desde que nasceu. Cantor, poeta e compositor, é considerado o legítimo herdeiro da poesia de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Estamos hoje cara a cara com Cazuza. Meu partido é um coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Depois do sucesso com o disco Ideologia, o cantor e compositor Cazuza recebeu agora à noite no Rio o Disco de Ouro, por um LP gravado ao vivo. O tempo não para. Ele já vendeu 166 mil cópias e deu ao Cazuza o segundo disco de ouro. O tempo não para, que é ver um disco ao vivo. É diferente porque o disco de estúdio, ele tem uma sofisticação maior, assim, de... Ele é um disco mais trabalhado, a gente fica... Cada detalhezinho, né? Então é um disco, é uma coisa muito técnica. E o disco ao vivo é emoção pura. Amor da minha vida, daqui até... Polêmico, irreverente, desbocado, tinha tudo para ser um marginal. Mas acabou virando estrela nacional. O Brasil perde um dos maiores talentos da nova geração da música brasileira. O cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo no Rio, depois de 5 anos de luta contra a AIDS. Cazuza por Cazuza. Lo que más placer me da, además de la música, es el beso en la boca. En el beso comienza todo, en la boca comienza la relación. Es la primera vez que se entra a una persona. Para mí es algo esencial. Soy capaz de tener una erección si beso a alguien. Mis padres fueron muy comprensivos cuando les dije que era bisexual. Yo busco las respuestas a través de la vida. Cuando muera nadie se va a acordar de este costado mío. Solo mi música va a quedar. Eso es lo único que el público se va a llevar de Cazuza. Ser marginal fue una decisión poética. Fue el único camino que tuve. A veces me pongo triste, pero no consigo sentirme infeliz. Hay personas que se irritan porque les digo que ellos agarran sus portafolios en el mismo momento en que yo me voy a dormir después de una noche agitada. Pero la oficina o el tipo de trabajo diario que ahí se hace no es algo poético. Todo el mundo trabaja duro y a cada minuto es atropellado. Entonces, ¿por qué no transformar ese tedio? Leí una vez que vives no sé cuántas miles de horas, pero puedes resumir todo lo bueno en solo 5 minutos. Lo demás es apenas lo de todos los días. Me parece que el aburrimiento es el sentimiento más moderno que existe, el que define nuestro tiempo. No veo al infierno como algo malo o el cielo como algo bueno. El cielo puede ser muy aburrido y el infierno una cosa divertida. Además, las imágenes que tenemos del infierno son siempre aquellas donde colocamos al demonio, a las personas, cogiendo y comiéndose. O sea que, si no entendí mal, el infierno es un baile de carnaval en el Monte Líbano. Mis experiencias con las drogas fueron fantásticas. Las drogas, principalmente las lisérgicas, me ayudaron mucho en mi adolescencia. Me ayudaron a entender el mundo, a ser una persona más segura. Yo le pagué al analista para nunca más saber quién soy. Siempre fui muy destructivo. Yo quise tener sida. Existe una curiosidad un poco fuera de lo normal por parte del público con relación a mi enfermedad, especialmente las personas de las primeras filas, que miran con espanto. Después aplauden y vibran, pero siempre miro el espanto de la primera fila. El resto no quiero saber. No aguanto a aquellos que van al camarín, que me esperan a la salida para abrazarme y susurrarme al oído: coraje, Cazuza, coraje. Como yendo a un funeral. La última vez que fui a la clínica vi la cara de la muerte entre ellas. Y salí, no sé cómo. Coraje. Es claro que no quiero morir. Tampoco quiero sufrir. Ya pensé en el suicidio, pero no. Hablé con un médico y le dije, si algo me pasa, no quiero ver. Que me dé morfina, mucha morfina, porque quiero irme dormido. Antes de hacerme el análisis, nunca había ido al médico y nunca había sentido nada. Entonces vi una señal que me avisaba que tenía que cuidarme, que tengo un cuerpo y que es preciso darle atención. Esa vez Jesús me llamó y yo no fui. Le dije que era temprano y que él podía esperar. La canción Solo las madres son felices es un homenaje a los poetas malditos, esas personas que en cierta forma viven al lado de la vida, de los que prefieren cambiar el escritorio por la calle, los que decidieron vivir y escribir la vida, personas que son santos y demonios al mismo tiempo. Cazuza por Cazuza. Você nunca parou a dor de día y cinco, ni levou un susto saindo do vão improviso. Era quase meio-dia no lado escuro da vida. É. Nunca vi o Lou Reed walking on the wall side, nem melodia transvirado rezando pelo Estácio. Nunca vi o Allen Ginsberg pagando Michê no Alasca, nem Rambo pelas tantas negociando escravas brancas. Você nunca ouviu falar em maldição, nunca viu um milagre. Nunca chorou sozinha num banheiro sujo, nem nunca quis ver a face de Deus. Já frequentei grandes festas nos endereços mais quentes, tomei champanhe e cicuta com comentários inteligentes, mais tristes que os de uma puta no Barbarelas 15 traz 7. Reparou como os velhos vão perdendo a esperança com seus bichinhos de estimação e plantas. Já viveram tudo e sabem que a vida é bela. Reparou na inocência cruel das criancinhas com seus comentários desconcertantes. Adivinham tudo e sabem que a vida é bela. Você nunca sonhou ser currada por animais, nem transou com cadáveres, nunca traiu o teu melhor amigo, nem quis comer a tua mãe. Só as mães são felizes. Uau!